poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita, y arriba y arriba, arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la bamba yo estoy contento, porque yo me acompaño, porque yo me acompaño con mi instrumento. Arriba y arriba, arriba y arriba, arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Qué bonita es la bamba, qué bonita es la bamba en la madrugada, cuando todos la bailan, cuando todos la bailan en la enramada. Y arriba y arriba, ahí arriba y arriba, que arriba irán. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Que se acabe la bamba, que se acabe la bamba y vengo otro son. Arriba y arriba, arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, bamba.